El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden del caos. En esta emisión escucharemos la crudeza de la banda Beherit, exponente del black metal finlandés. Banda que es considerada pionera dentro del género, nacida en las llamas de 1989. Hasta hoy sigue vigente con el álbum At Devil's Studio, álbum sacado en este año, en el 2011. Escucharemos un tema de 1993 denominado Werewolf, Semen and Blood y un trabajo reciente llamado Nocturnal Evil. figura del pecado extremo, el desbordamiento de la no moral, el replanteamiento de la verdadera Sodoma, Bejerit edifica un nuevo nivel para la lujuria, el pecado y los placeres mundanos en las siguientes líricas de la canción Sodomatic Rites. Moran los dioses paganos dentro de la ciudad amurallada, satánico dominio, la oscuridad prevalece, cuerpos desnudos fornicando en el altar cristiano. Escucharemos Sodomatic Rites y seguida de esta Unholy Pagan Fire. En la crudeza de los demonios, de los rituales satánicos, del más puro clamor de las víctimas sacrificadas en el altar, estos son los elementos que constituyen una fuerte influencia a la hora de construir la lírica. El ambiente, la atmósfera no podrán ser omitidos, no son omitidos. Beheret las implementa para fortalecer el escenario en donde se desarrollan las vehementes fuerzas del mal traducidas en sus líricas. Escucharemos Grave Desecration Vengeance. Caos. Hoy hemos escuchado la crudeza, las desgarradoras y primitivas armonías de la banda Behereth, banda de black metal corrosivo. Este programa estará colgado en el blog del Orden del Caos, cuyo link es www.ordendelcaosooc.blogspot.com. La información la publicaremos en el perfil del Orden del Caos, obviamente en Facebook. Transmitiendo desde el Averno, UFPS Radio, Norte de Santander. el orden del caos.